Estamos con la familia Barraza Puente. La señora es la que figura como expositora, pero creo que el mérito es un poco de Federico, ¿no? Hace dos días hacíamos una nota y hablábamos con Federico, y yo resalté, cuando saqué la nota en la radio, que muchos chicos de 27 o 28 años como él, hoy están en otras cosas. Y sin embargo, él, 22 años, y sin embargo, él ha puesto otra cosa. Empezamos con Silvia. Dígame algo. No, que estoy muy contenta, la verdad que agradecida de todo. Es el sueño que tiene él siempre, desde chiquito, así que muy alegre, muy contenta, y más por él, más que por mí, por él. Bueno, Barraza, dígame algo. ¿Y qué voy a decir? Quien me hizo comprar la primera vaquillona fue él, y hoy acá están los productos. Él me hizo comprar porque yo fui a comprar toro a un remate, y le gustó una ternera de Pedri y se la compré. A partir de ese momento ya fue como una adicción. Hoy en día tenemos la cabaña. Federico, a ver, dale. Sí, no tengo palabras. Fuerza. No tengo palabras. Federico está emocionado, muy emocionado. Pero bueno. Agradecerle a todos los muchachos que me ayudaron, y bueno, la gente de Tres Lomas que desde allá manda mensajes de aliento y demás, y bueno, para ellos. Muy bien. Yo quería preguntar si es la primera vez que vienen con ejemplares a Palermo o ya han venido otra vez. El segundo año que venimos con ejemplares, por cuenta propia nosotros venimos el segundo año. El año pasado, cuando estábamos aquí en Palermo, sacamos dos segundos premios, y esta ternera estaba naciendo en el campo. Nosotros nos avisaba la persona encargada en el establecimiento que había nacido una ternera, que era muy linda la ternera. Aquí está el tercer premio de Palermo. Ah, buenísimo. Martín, Federico me dijo, cuando yo le hacía la nota el otro día, que él, digamos, cuando empezó a los 17 años, empezó un proyecto y un sueño. Creo que parte de ese sueño se está haciendo realidad hoy, ¿no? Sí, ustedes lo han visto, está aquí en la pista. Así que bueno, a él es el que le encanta la ganadería, le gusta mucho la genética. A veces tenemos diferencias, pero en todo trabajo siempre hay diferencias, pero el que él es el mérito es de él, vamos a decirlo así. Y me dijo otra cosa más. Por lo que veo y por la gente que pasó, va a ser algo, va a ser un poco de ruido en Palermo, me lo dijo. Y bueno, no, pues eso, y bueno, usted, palabras de él. Entonces. Palabras de él. Bueno. Felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Bueno, por favor, muy bien, Federico, avanti. Gracias.